el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La introducción. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto? Dios, por estas palabras, quiere atraernos cariñosamente para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, y para que le roguemos con seguridad y confianza como los hijos amados a su amoroso Padre. La primera petición: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? El nombre de Dios es, en verdad, santo en sí mismo, mas rogamos en esta petición que sea santificado también entre nosotros. ¿Cómo se hace esto? Santifícase el nombre de Dios cuando la palabra divina se enseña con toda claridad y pureza, y nosotros, como hijos de Dios, vivimos conforme a ella de una manera santa. Ayúdanos a esto, amado Padre Celestial. Mas el que enseña y vive de modo diferente de lo que enseña la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. Líbranos de esto, amado Padre Celestial. La segunda petición: venga tu reino. ¿Qué significa esto? El reino de Dios viene, en verdad, por sí mismo, sin nuestra oración. Mas rogamos en esta petición que venga también a nosotros. ¿Cómo se hace esto? Viene el reino de Dios cuando nuestro Padre Celestial nos da el Espíritu Santo, de modo que por su gracia creamos su santa palabra y vivamos en santidad, aquí, temporalmente, y allá, para siempre. La tercera petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace, en verdad, sin nuestra oración. Mas rogamos en esta petición que se haga también entre nosotros. ¿Cómo se hace esto? La voluntad de Dios se hace cuando Dios quebranta e impide todo mal consejo y voluntad perversa, que estorbarían santificar el nombre de Dios o no permitirían que su reino viniese a nosotros, tales como la voluntad del diablo, del mundo y de nuestra propia carne, y cuando Él nos fortalece y conserva firmes en su palabra y en la fe hasta el fin. Todo esto es su misericordiosa y buena voluntad. La cuarta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa esto? Dios, en verdad, da el pan de cada día, aún sin nuestra oración, a todos los impíos. Mas rogamos en esta petición que Él nos lo haga reconocer para que recibamos con acciones de gracias nuestro pan de cada día. ¿Qué significa, pues, pan de cada día? Pan de cada día significa todo lo que pertenece al sustento y necesidad de la vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, campos, dinero y bienes. Además, piadoso consorte, piadosos hijos, piadosos criados, piadosos y fieles superiores, buen gobierno, buen tiempo, paz, salud, disciplina, honra, buenos amigos, fieles vecinos y cosas semejantes. La quinta petición. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Rogamos en esta petición que nuestro Padre en el cielo no mire nuestros pecados, ni por causa de ellos nos niegue lo que pedimos, pues no somos dignos de nada de lo que pedimos, ni lo hemos merecido, pero que nos lo dé todo de gracia, porque diariamente pecamos mucho y realmente no merecemos más que castigo. Asimismo, nosotros también perdonaremos de corazón y haremos con agrado todo el bien que podamos a los que nos ofendieron. La sexta petición. Y no nos dejes caer en tentación. ¿Qué significa esto? Dios, en verdad, no tienta a nadie. Mas rogamos en esta petición que Dios nos guarde y preserve, de modo que el diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen ni seduzcan a creencias erróneas, desesperación y otros graves vicios y afrentas. Y que por fin, aunque fuéremos tentados a ello, sin embargo venzamos y obtengamos la victoria. La séptima petición. Mas líbranos del mal. ¿Qué significa esto? Rogamos en esta petición como, en resumen, que nuestro Padre Celestial nos ampare de todo mal de cuerpo y alma, de bienes y honra, y que por fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda una muerte bienaventurada y nos lleve benignamente de este valle de lágrimas, asimismo, en el cielo. La conclusión. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa amén? Amén significa que debo estar seguro de que estas peticiones son aceptadas a nuestro Padre Celestial y atendidas por Él, porque Él mismo nos ha mandado orar así y prometido de que nos atenderá. Amén. Amén quiere decir sí, sí, así sea.